acá. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, camilla! El triunfo de ayer significó la confirmación del camino que venimos recorriendo, de lo que venimos construyendo. Y el handball es eso que nos une, es lo que arma equipo, lo que arma comunidad, lo que arma familia. Estamos completamente felices con el resultado, más allá de los goles y las atajadas, del resultado que se da dentro y fuera de la cancha, del equipazo que tenemos y lo consolidado que está. Lo que logramos ayer es el resultado, pero todo es un proceso y lleva esfuerzo y dedicación, tanto grupal como individual. No es el primer triunfo que traemos a nuestro pueblo amado y nuestro querido club, ni va a ser el último. Esto lo soñamos y nos veníamos preparando para esto. Ahora vamos un poquito más allá y soñamos con crecer. Estamos soñando con la 40x20, la cancha reglamentaria, porque el deporte crece y nosotros crecemos con él. Y hoy más que nunca, el handball pisa fuerte en Capilla del Monte. Para mí el handball es pasión, amor, diversión, conexión. Y formar parte de este equipo fue algo maravilloso que me pasó, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Porque tener a mis compañeras de amigas y a mis amigas de compañeras es la fusión perfecta para poder jugar al handball. El triunfo de ayer, la verdad que tuvo todas las emociones juntas. Lloramos, reímos, gritamos. No solo fue por nosotras, sino también fue por nuestra familia, por el club y por la soñada cancha 40x20. Bueno, el triunfo de ayer fue el resultado de muchísimo esfuerzo, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. ¿Qué significa el handball para mí? El handball para mí significa emoción, ya sea triste, feliz, moviliza muchísimas partes de mí. Y saber que tenés a un grupo de personas que pase lo que pase, te van a estar cuidando la espalda o apoyando, no se compara con nada. El handball para mí fue desde chica y sigue significando crecimiento y alegría. Hoy siento que la semilla que plantamos hace unos cuantos años en un club que siempre nos impulsó a seguir para adelante, con mucho esfuerzo, fue creciendo. Ese arbolito floreció y se llenó de vida y de color. Hoy estamos cosechando esos frutos tan ansiados y merecidos. Estos logros le dan perspectiva, significa un desarrollo para el handball en Capilla. Es un objetivo más que logrado. Ahora vamos por otros que necesitamos para seguir creciendo. Este grupo es mucho más que un equipo. Es unión, es amistad, es sentimiento, es handball. Aguante Capilla.